Anonymous Music Group, Flow Style Music, yeah, T-Tesla. Ella me dice que no le pare, que le siga dando lo que está buscando. Esa acción y mucho sex, alcohol, mucho vacilón. Ella me dice, dale test, baja la presión. Trae un par de socios que yo tengo un par de amigas para todos. Yo sé que le gusta robarse el show. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Me gusta si camina, yeah. Me gusta que se ducha. Ella es la única atracción. Oh, oh, y no le importa, yeah. No importa, siempre anda con su palita bien corta. Ninguno aquí en la pista ya, yeah, ninguna la soportan. Anda bien bonita, bien, bien, bien suelta. Pero conmigo ella se va. Ella se roba el show. Oh, oh. Loca, loca, chica, me gusta su flow. Ella, ella, se roba el show. Loca, loca, chica, me gusta su flow. Bienvenido a mi zona, nena, tú entras de noche y de día. Beba, tú eres mi diva, mía, así que ponte activa. Dame un besito en la boquita, ella se pone loquita. Se roba el show con esa sonrisita, o sea. Ella quiere que la lleve, a pasear, bueno, en un estado normal. O sea, yo la llevo hacia la luna como ti, no hay otra, ninguna, ¿verdad? Yeah, o sea, yo la tengo en la lista. Se pone a pelear con su amiguita, ¿verdad? Yeah, o sea, yeah, o sea, Danger Boy. El fabuloso en el área. Mucha jodedera, mucha niña, mucha, mucha travesura. Subió la temperatura. Una noche sin censura. Ella se vive el movimiento, la película. Ella janguea fino, pues simplemente anda conmigo. Ella se robó el show. Yo soy la mayor atracción. De paseo al VIP, ya la disco tiene tensión. Yo ando con mi flow, sí, sí, sí. Y como todos somos la situación. Me dicen el beso, me está seducción. Yo sé que a ti te gusta, mami, como yo te doy la presión. Baby, yo sé que te gusta acción. Ella se roba el show. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Loca con mi music. Me gusta su swag, su flow, flow. Ella, ella se roba, el show. Loca, loca, música, me gusta su flow. Luce, cámara, acción. Ella es la mejor de todas sin entrar en discusión. No hay quien la compare, no tiene comparación. Y se pone loquita cuando escucha mi canción. Es la más dura de todo y todo el mundo ya lo sabe. Solo anda conmigo, nena, ese es el detalle. Muchos me le tiran, pero quedan ignorados. Están a mi alcance, ellos andan atrasados. Todo el mundo la mira y se le queda mirando. Cada paso que ella da cuando va caminando. Oh no, oh yeah. Tú me dices, vamos a darle. Tráeme tu amiguita pa' champina. Andamos en el estudio y se acopla dentro. Pues tú sabes que Tito's Nerd siempre se roba el show. Así que ponte el pantalón, le montamos reggaetón. Tú sabes que a JB suelto, mami, ella se roba el show. Aquí llegó el maquinón, dale, escucha mi canción. Usted se sienta en mi sillón, que tu novio es un llorón. Yo le enseño de mi flow, mira el jefe que cabrón. Comandando en el área, caminando ya el trailer. Usted no entiende, no entiende que la chica latina le gusta pasar y nada. Dale, suena la bocina, ponte activa, activa la gente. Yes, tú sabes, lo hacemos fresh, ready, ready, yes. No digas que no, con nosotros tú te robas el show. Ella se roba el show. Oh, oh. Loca, loca, música, me gusta su flow. Ella, ella se roba, el show. Loca, loca, música, me gusta su flow. T-Tesla, the fabulous boys. Anonymous Music, Flow Style, Alpha, Manny J, la potencia no controle, Danger Boy, Jay Lezama, JB, el insuperable. Díselo, yo sé que nos robamos el show. Estado normal, hay pausa. Cauta, HN, Sam, el Mavicato, Sangre Nueva Mundial, J-Pass, 504, díselo, Bubes, Alejo Free, Oye, persigo. Oye, esto es Fabulous Movement, el mixtape. Honduras.